amiguito. Vení. Sí, vos. Vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. Llegamos al programa número 10 de La Manija, sean bienvenidos. Mi nombre es Javi Masikoff, arroba Javi Rocker, y estoy acompañado del señor Joaquín Capurro. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, ¿qué tal? Bien, como dijo Javi, mi nombre es Joaquín, acá estamos, con calor, porque no vamos a mentir, con frío no estamos. Pero bueno, así es el verano, ¿no? Es demasiado calor, sí, el verano es horrible. Uh-huh. Seguimos solos porque Juli sigue allá por sus travesías en el sur. No sabemos cuándo va a volver, apenas tengamos noticias le vamos a estar anticipando y seguramente vamos a hacer un super especial de la vuelta de Juli con material muy grosso y alcohol y otras cosas raras. Sí. Pero estamos en febrero, es este mes de mierda que dura muy poco, o sea, es la peor quincena del verano, ya uh-huh. Estás empezando a pensar en los finales y todo. Yo febrero es un mes que odio personalmente, nada, van un par de días y yo ya quiero que termine. Y a fin de febrero tenemos por ahí el cierre de lo que es toda esta temporada de premios con la gran entrega de premios que son los Oscars. Y nada, en realidad estábamos los dos solos y aprovechando que tenemos que pasar este mes, decidimos empezar a hablar de esas películas que están nominadas para la gran categoría y para, al fin y al cabo, el motivo por el que todos vemos los Oscars, que es el cierre y quién gana la mejor película, ¿no? Así es. Entonces, nada, quisimos empezar a hablar un poquito, ir llevándolo de a poco. Y contándote un poco, ¿no? ¿Quiénes son estas películas? ¿Por quién están hechas? ¿Qué es lo que te vas a encontrar cuando vayas al cine, cuando las veas? Y para que empieces a pensar quién es tu favorito. Uh-huh. Yo, principalmente, tengo un favorito que sé que no va a ganar. Me gustaría que gane. Tengo... creo que es el favorito de todos. No, no, espera, ¿sabes qué no? ¿No? No, yo tengo... ¿Quién me gustaría a mí que gane? ¿Quién debería ganar? ¿Y quién va a ganar por sí. la academia? Porque bueno, son todos viejos chotos y piensan muy diferente a nosotros. Uh-huh. Empezamos con tres películas. Creo que vamos a ir agarrándolas de a poco. Dos que se estrenaron acá durante el 2015 y hablamos ya en este podcast en algún momento sobre estas dos. Y una que se estrenó hace poquito y que creo que también mucha gente habrá ido al cine a verla, más que nada porque dicen que promete o cosas así. Cuestión que, bueno, vamos a decir un poco qué nos pareció a nosotros. Empecemos con la que se estrenó primero acá en el cine. Primero acá en el cine, una película que ya hablamos, se estrenó a principios del 2015, en el primer semestre, que se trata de Mad Max, Furia de la Carretera. Una película que, sinceramente, cuando la anunciaron, no daban nadie nada, daba más de 2 pesos por esta película, esta producción que se hacía nuevo, cambiaron el elenco, todo, para su cuarta película, y fue una gran sorpresa para el cine, para la crítica, para todos, ¿no? Que es algo que sorprendió a muchos. Es una película de George Miller, ya en digamos, ya el adulto, muy grande, y creo que, o sea, esa es una de las razones por las que se merece esto, ¿no? Que también está nominado como mejor director. Para reemplazar a Mel Gibson, lo trajo a Tom Hardy, otro australiano que este año también dio que hablar porque casi todas las películas está él. Bueno, la película básicamente en historia no es mucho, se trata sobre Max de vuelta viviendo en ese mundo que fue destruido por la guerra nuclear, y ahí es atrapado por 2 War Boys que se lo llevan y que son totalmente fieles al Immortal Joe, ¿no? Y se trata sobre esto, cómo conoce a Imperator Furiosa al intentar escapar y demás, ¿no? Esta película tiene en los Oscars 10 nominaciones y para mí, en lo personal, es la que me gustaría que gane. Allá más allá que gane o que no gane, bueno, pero para mí es la que me gustaría que gane y la que se merecería ganar por lo que fue. Pero bueno, para vos, Javi, ¿qué te pareció? Para mí Mad Max fue una sorpresa en realidad, porque Mad Max trajo aire nuevo justamente con una película que es secuela de algo muy viejo en realidad. Y es complicado porque funciona en la simpleza, uh-huh. de la historia y por ahí en lo complejo que fue hacerla. Vos te das cuenta que está todo muy cuidado, está todo hecho. O sea, técnicamente es perfecta la película. O sea, vamos a ese caso. Sí. Que es todo lo contrario a lo que pasa con The Revenant, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Hablar, sí. Pero acá tenemos un futuro distópico. Tenemos sí. tres ciudades. Una controla el agua, la otra controla la gasolina y la otra controla las municiones. Ya está. Ese es el ambiente. O sea, no hay otra cosa. Después son The Badlands y es un desierto inmenso. Hay solamente tres ciudades. Que se filmó en un desierto de verdad para, digamos, sí, para o sea, todo eso sí, claro. Todo eso lo que ven en la película es todo normal, todo real, muy poco es agregado después con efectos. Todo lo que son los cañones y todo son todos ambientes naturales. Sí. Entonces, vos tenés tres ciudades, cada una controla un recurso y entre ellas comercian. Tenés a Imperator Furiosa, que es la encargada de llevar lo que sería el agua a esta ciudad que tiene la nafta. Y después, y vos te das cuenta que apenas están saliendo, te enterás que Immortal Joe tiene unas vírgenes que las tiene guardadas. Sí, las tiene escondidas. Que básicamente es. Ahí hay toda una historia de trasfondo, pero es Immortal Joe tiene hijos y todos los hijos son deformes. Y él piensa que teniendo relación con estas vírgenes va a poder sacar un heredero a todo su imperio, normal, a toda su sí. sociedad, que claro, que no sea un deforme, que no sea, que sea normal. Entonces, Imperator Furioso enterándose de esto, secuestra a las pibas y se las lleva. Esa es toda la historia, básicamente. Esa es la historia. Después sí. tenés metiéndote por ahí en la psiquis de Imperator Furiosa, vos entendés por qué se la lleva, dónde se la lleva, porque en realidad más allá no hay nada. Y todo ahí empieza todo como el mundo de las leyendas, de que por ahí hay algo más allá. Esas tres ciudades no es todo el mundo, en realidad algo más tiene que haber. Y un camino que es un camino que si bien está expresado de una forma externa, es todo el camino interno que va recorriendo la protagonista, que en realidad es Charlize Theron. O sea, Matt está ahí, Max está totalmente... Claro. Y creo que... Es ajena eso, en realidad. Es como la ve de afuera. Claro, falló ahí también la academia no nominarla a ella, Charlize Theron, que se merecía este papel porque ella es la protagonista y estar ahí. Y realmente al lado de las que están nominadas hoy en día, porque ella... pasaría a ser actriz de reparto por más que sea la protagonista, ¿no? Pero con las que están nominadas ella también podría haber actuado bien y estar nominada ahí. Pero bueno. Sí, cosas que tiene la academia. Cosas que tiene la academia. Entonces, en esta historia tan simple que es nada más que eso, es una película rutera, o sea, es una carrera básicamente, o sea, es justamente es una persecución toda la película. Hay algo que tiene Mad Max que logró muy bien, que es adornar toda esa historia poniéndola en un contexto lleno de trasfondo que no se toma el trabajo de explicártelo. Te lo plantea y te lo tira ahí. Y no es necesario tampoco que te lo explique porque no, la película funciona bien así y listo. No es necesario que te dé una explicación antes de eso porque ya está. O sea, la película es así y funciona excelente así. Creo que eso es un gran logro. Un gran logro, sí. El tema de sin explicarte absolutamente nada porque... Si vamos al caso, ni siquiera te explica el tema de las tres ciudades. O sea, es algo que vos lo entendés a medida que te lo van llevando. Y que es todo tan orgánico, esa es la palabra. Es todo tan orgánico que funciona y vos entras en ese mundo y entendés cómo funciona el mundo. Como si vos ya conocieras el mundo en ese momento. O sea, como si vos entras y ya decís, esto como que más o menos lo tenés visto o algo así. Aunque no haya visto nada, pero es como un recurso que bien usó Miller al escribir esto, ¿no? Todo este tema de, por ejemplo, el tema de la religión, ¿no? El por cómo debería morir un soldado, básicamente, porque son eso. Todo este tema del Valhalla y toda esta fusión de la mitología nórdica dentro de esto y cómo el pueblo ve a Immortal Joe, ¿no? Y por qué tiene tanto poder. Y es todo, o sea, no está explícito ahí, pero implícitamente está como asentado desde el inicio de la película y no necesita que te lo expliquen y vos lo vas entendiendo y vos la película la entendés perfectamente. Y si por ahí después te pones a hacer preguntas, sí, hay un montón de cosas que no están explicadas, pero no es necesario que estén explicadas. Es como que cómo funciona esa sociedad es algo que te lo pueden explicar sin ni siquiera una línea de diálogo que hable sobre eso. Y eso es, para mí es un gran logro. Más allá que después técnicamente, o sea, hay escenas y lo vamos a ir hablando más que nada cuando lo comparemos con otras. Yo quiero ir comparando lo que pasa en Mad Max y cómo está trabajado en Mad Max con otras películas, por ejemplo, de Revenant. Después, técnicamente, es impresionante, manteniendo un ritmo en toda la película. Y el ritmo que empieza así, con el ritmo que dura toda la película y termina con ese ritmo, ¿no? En ningún momento decae, en ningún momento. Sí, es acción todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo tenés acción. Nada, todo lo que es fotografía, todo lo que es lo que son esos paisajes, ¿no? En el momento en que entran como en esa tormenta, es, o sea, magnífico y está excelentemente bien llevado. Y si bien es como muy toda esa escena es terriblemente fantasiosa, está muy bien aplicada a lo que es el ambiente y el escenario en que se está desarrollando. Y, o sea, no, en ningún momento pensás, che, esto no puede ser, ¿cómo puede ser que sean cosas así? Y nada, todo lo que es el trabajo en los autos, por ejemplo, todo lo que es, ¿no?, es ese arte que tiene, ese arte rústico de hierro, y cómo está todo preparado para la guerra, pero a la vez mantiene todo como una misma estética. Nada, es excelente. Es una historia muy simple, que está yendo un lore atrás. O sea, te das cuenta que no es que empezó. O sea, ahí es cuando caes en la cuenta de que esto no es nuevo. Claro. O sea, acá pasaron miles de cosas y te das cuenta al toque cuando vos ves cómo viven, cuando ves el tipo de auto, cuando vos ves cómo se maneja todo eso y cómo es como un engranaje, ¿no? Esa sociedad y cómo va funcionando, vos te das cuenta que ahí pasaron un montón de cosas y ni siquiera es necesario que te lo expliquen. O sea, eso para mí era algo buenísimo porque hay un montón de cosas que están atrás que podrían funcionar a manera de universo expandido en algún momento, si se dan cuenta y lo explotan por ahí un poco más. Es que en teoría, cuando George Miller pensó esta película, pensó hacer primero una película de Mad Max y después una parte sobre Imperator Furiosa. Hacer una película solo de Imperator Furiosa, que creo que... Y después, cuando le dijeron, no, mira, te damos el presupuesto, pero hacer solamente una película. Entonces decidió juntar los dos guiones y hacer solo una película. Y creo que predominó más lo que él tenía pensado para Imperator Furiosa, que fue, bueno, el producto final que vimos en el cine. Sí, pero aparte, teniendo en cuenta que ya no tenés a Mel Gibson por ahí, bueno, ¿ves? Eso es algo muy copado. Cuando vos perdés a tu actor principal, por ahí darle un giro y centrarte no completamente en otro personaje, pero sí hacer como el traspaso, funcionó, y funcionó muy bien. Sí. La verdad que sí, bueno, para mí es la favorita. ¿La tuya, Javi? ¿No es la favorita? No, para mí es la que debería ganar. Ajá. Si nos ponemos así como exigentes, es la que debería ganar. Me sorprende que esté nominada a Mejor Película. La verdad que yo no esperaba que esté nominada. Porque no es el estilo de película que la Academia quiere como para meter ahí. No es el típico drama. De hecho, hay muy poco de los dramas típicos de Oscar que ganan y que están nominados. Pero no es la típica película que es drama, que tiene un guión. O sea, que lo fuerte de la película es el guión. Que es todo lo contrario a eso. Y, o sea, por eso creo que fue la sorpresa de la nominación. Pero bueno, no podía no pasar de que no esté nominada. Para mí, la que a mí me gustaría que gane es la que viene ahora, que es The Martian. ¿The Martian? Sí. Vamos con The Martian, entonces. The Martian es la mezcla justa entre lo que quiere la Academia y lo que le gusta el a la público gente. Actual de hoy consume. Uh-huh. Es Ridley Scott, que no está nominado a Mejor Director, así que ahí no, te das cuenta que sí, no. Es muy difícil que una película que no ni siquiera tiene nominación de Mejor Director gane Mejor Película. Sí. Es como... Ojo que igual metió 9 nominaciones a los Oscars, más allá de que no se nominó al director. Pero es una película que digamos, uno no esperaba de Ridley Scott, porque Ridley Scott hace mucho tiempo no viene haciendo una película tan grande como esta, ¿no? Entonces es como... que fue la sorpresa en el cine cuando yo me acuerdo la fui a ver y decía, oh, a ver que cómo va a ser esto, que a ver que si va a ser buena o va a ser mala. Yo tiraba más por lo malo que por lo bueno, y la verdad que salí muy sorprendido por lo que fue. Básicamente la historia te cuenta sobre una expedición a Marte, ¿no?, que están haciendo ahí, investigando el planeta, ¿no?, como de la NASA. Y entonces surge una tormenta de arena ahí en el planeta donde estaban ellos, que después se dicen, ¿no?, está el fundamento científico que dice que es imposible que haya una semejante tormenta en Marte por la, digamos, por la capa que tiene de atmósfera, ¿no? Pero bueno, eso es un dato, porque eso está en el libro, y bueno, lo tomaron igual. Y ahí en medio de esa tormenta queda atrapado un astronauta que se llama el Mark, ¿no? Que era un botánico que estaba encargado de ver si podía plantar algo y demás. Y bueno, lo dan por muerto y se van. La película sigue más o menos de cómo la NASA tratando de ver, o sea, cuando descubren que está vivo, cómo llegar a resolucionar todo lo que pasa en la Tierra, lo que pasa en la nave que se está yendo y cómo él está sobreviviendo en el planeta. Está muy bien lograda porque es todo momento justo, ¿no? Y lo que me gustó mucho porque es algo que en Interstellar, por ahí yo comparándolo un poco con esa película, no se logró, que Interstellar tenía muchas tomas de la nave en el espacio. Sin embargo, acá como que y ahí no, como no funcionaban, eran simplemente tomas para demostrar. Yo creo que no le habré hecho, a ver, miren qué capo soy haciendo esto, pero no, acá las tomas esas de la nave en el espacio funcionaban porque eran parte de la historia, no eran tomas por afuera, ¿no? Y que funcionaban muy bien. No, y para mí la actuación de Matt Damon está muy bien. No sé si está nominado a mejor actor. No. No, no lo nominaron. Pero más que nada, igual, creo que porque, o sea, mucha gente la considera comedia, incluso creo que la academia también, porque tiene un par de salidas así, medio por el chiste y demás, pero la historia en trasfondo no deja de ser un drama de un astronauta perdido. Sí, tranquilamente puede ser una comedia dramática. O sea, claro, sí. Me parece que nos tenemos que sacar un poco esa, sí, esta esa idea de que si es una comedia no está a nivel de un drama. Claro. O si es una comedia no puede tratar un tema importante. O si es una comedia es una película liviana. Uh-huh. No puede tratar una temática más intensa, no puede tener un trasfondo, no puede tener un guión complicado porque es una comedia. Y eso es una mentira. Es básicamente una mentira. The Martian es una gran película en la que te das cuenta de eso. Porque la situación de él es una situación de mierda. O sea, el chabón tiene todo en contra. Cualquier otra persona pensaría que se va a morir ahí. Es más, no sé, yo me hubiese sacado el casco al segundo día. Sí. Es como que, bueno, ya fue. Listo. Y él, en realidad, es una visión que él tiene sobre las cosas. O sea, él es un tipo positivo. Entonces, sí, el chabón dice, bueno, tengo que sobrevivir acá hasta que venga el próximo... en cuatro años que claro, viene el Ares 5 que viene la próxima expedición. Entonces, hasta que vengan ellos, yo acá me tengo que mover. Sí. Y empezamos a ver cómo va sobreviviendo. Tiene momentos en que... En realidad, vos pensás que el chabón le está pasando mal en todo el tiempo. El tema es que él se toma con humor todo lo que pasa. Vos después, bueno, está bien, te reís. Pero todo el tema de cómo él... Primero que está hecho mierda porque él tiene un accidente. O sea, él lo dejan ahí y él está con un agujero en el estómago. Sí. O sea, desde ahí en adelante. El tema de cómo tiene que sobrevivir, cómo se preocupa por racionar la comida, cómo consigue comida, cómo consigue agua, el tema de la electricidad. El tema de que no se quiere quedar quieto porque él no es que hace su propia comida y dice, sí, bueno, ya tengo para vivir, listo, ya está, y se queda haciendo nada. El tema de cómo consigue la transmisión, conseguir un tipo de comunicación con la Tierra y todas las cosas que él va haciendo están vistas de una óptica más como con humor, ¿viste? Y todo el tema de la música de fondo y todo, pero es una situación muy complicada. Por ahí la parte más dramática es todo lo que va pasando de este en lado la tierra, de la Tierra. Claro, cómo, qué hacen, cómo se tienen que mover, que no llegan a hacer la nave para ir a buscarlo. Si le avisan a la tripulación que está volviendo o no, ¿qué tiene que hacer? Es como el drama constante. Y que al final, bueno, te deja un lindo mensaje sobre la cooperación internacional, de cómo funciona todo. Sí, porque después, además, o sea, en la Tierra, más allá de eso, el tema de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que deberíamos hacer. Uh-huh. Porque hay cosas que son políticamente incorrectas de hacer. Entonces, nada, todo ese tema de la burocracia de la NASA, ¿no? De qué le conviene hacer a la NASA, qué es económicamente viable para la NASA hacer, nada, qué le dicen al mundo, qué no le dicen al mundo, todo el tema de, está, este chabón que se me fue el nombre, que ahora te lo voy a decir, pero como director de la NASA. Ah, sí, el, ¿cómo se llama? El de Transparent. No, sí. Sí. Bueno, no importa. No me sale el nombre. Jeff Daniels, por ahí todo este tema controlando y diciendo, bueno, está bien, yo lo quiero rescatar, pero no puedo sacrificar a una tripulación. Toda una tripulación. Ajá. O el tema de que debe salir al mundo y decir, mirá, sobrevivió este chabón, nosotros lo dimos por muerto y hasta, sí, te lo enterramos. porque va a generar una mala visión sobre los viajes espaciales. Entonces, no puedo sacrificar el futuro de 3 misiones más a Marte por una persona que se queda allá. O sea, que la perdimos, básicamente. Y otra cosa que está muy buena, sobre todo, es cómo está llevado todo este... La primera opción sería el plan A para rescatarlo. El quiebre que pasa con eso. Y de ahí en adelante, cómo está llevada la película y el desenlace que tiene al final es... Para mí es excelente. Y sobre todo el papel... Lo de Iron Man es buenísimo. Todo el tema, sí. El tema de, todo el momento Iron Man ahí. El momento Iron Man es genial. O sea, el chabón, no sé, haciendo chistes con Iron Man y vos estás pensando, flaco, te vas a quedar en el medio del espacio porque no te van a agarrar. O sea, no llegás. Y el flaco haciendo chistes sobre Iron Man. Pero sobre todo el rol de las mujeres en esta película. Igual porque estamos hablando... O sea, es por ahí son los años de el tema de el feminismo y el rol de la mujer en el cine y cómo están vistas en las películas las mujeres. Entonces te hacemos una película de los cazafantasmas con 4 mujeres y toda esa boludez. Pero, por ejemplo... En The Martian vos tenés una tripulación donde hay la... si no me equivoco son la misma cantidad de mujeres o creo que hay un varón de más. Sí, creo que... No, son 2 y 3, sí. Con una capitana mujer, o sea, la que lidera la expedición del Hermes, que es la nave en la que estaba Mandipan al principio, es una mujer. Y está todo hecho, otra vez, está todo hecho de una forma tan orgánica, o sea, es todo tan natural, que vos no te das cuenta. Claro, como o sea, si fuera... tenés mujeres trabajando a la par, incluso en momentos cuando las decisiones son difíciles, haciéndose cargo de las decisiones y tomando protagonismo en distintas escenas. Y en ningún momento te tienen que estar remarcando de que son mujeres. Mira sí, que son claro, mujeres y que lo están haciendo. En ningún momento ningún tipo de la tripulación se preguntó por qué esa cosa la hace una mujer y no la hace un hombre. Sí, o en ningún momento ninguno dijo, bueno, yo voy porque vos no tenés la fuerza, yo voy porque se necesita tal aptitud que vos no la tenés por ser mujer. A diferencia de otras películas que estuvieron. ¿Entendés? Hay muchas películas que te remarcan, o sea, que tenés un rol femenino importante. Hace poquito, Jurassic World la remarca todo el tiempo. Yo porque soy hombre, o ella misma que decía, ah, sí, pero yo soy mujer, necesito alguien que me cuide y demás. Es algo que no, que creo que es lo peor, una de las cosas peores que tiene esa película. Pero es algo que también el que vimos en Mad Max y que creo que después en ninguna de las otras nominadas se puede ver así. Pero es el tema del rol de la mujer, que es como un igual a otra persona, ¿no? Y otra cosa que quiero resaltar de Martian es el guión. Porque el libro es algo que es muy específico, te tira... Cuando el tipo se pone a cosechar las papas, que se empieza a planear todo en la película, él dice así, bueno, para planear papas, bueno, tengo que sacar agua, pero no hay fuego, bueno, saca. En el libro te pone la cuenta que hace el tipo, va más a lo científico, y sin embargo acá va a lo simple y funciona muy bien, ¿no? De cómo, y tampoco hace lenta la película, ¿no? Al no hacerla científico como todas las películas, como Interstellar, comparando de vuelta. Que Interstellar se mete en lo científico, en el agujero de gusano y todo eso, que te lo hace re lento y que decís y que vos no entendés nada. Acá se queda en lo simple y funciona muy bien, no es necesaria la explicación esa. Así que bueno, para mí eso es lo que valoro de esta película. El guión seguro lo gana. Estuvo adaptado por Drew Goddard, un gran director también. Pero para mí es el que más chance tiene de ganar mejor guión adaptado. Sí, por lejos. Después vamos a la última película que tenemos hoy. Sí, la que está ahora. La que está ahora. Ir a ver. Yo la vi 2 veces. La vi una vez en mi casa primero, la vi otra vez en el IMAX. La disfruté más en mi casa. Bueno, no sé. Nada, eso, imagínate. Es El Renacido de Revenant, película de otra vez Alejandro González Iñárritu. ¿Qué decir de esta película? Para mí... no sé, en lo técnico me pareció que no se le puede discutir nada porque tiene la fotografía que es increíble. Hasta ahí nomás. Para mí está muy bien. No. Lubezki siempre hace, o sea, el trabajo de la fotografía lo hace muy bien. Digamos que es fácil tener una fotografía cuando, nada, boludo, cuando estás filmando. Sí, igual con los paisajes. Cuando vos tenés los cuadros que tenía, o sea, los cuadros de cómo ubicaba el personaje... Y lo que no entiendo es cómo, por qué el tipo, eso es lo que me molestó un poco, ¿no? Pero hasta ahí tampoco tanto. Que pone la cámara tan cerca del actor. O sea, como que, no sé, la pone muy cerca, muy encima. Y como que medio tropeaba la visión de eso lindo que había armado con la fotografía. Sí, pero después te mete un paisaje de 4 o 5 segundos donde está el chabón ahí en el medio del río. Y que muchas veces está como medio innecesario que te muestre el paisaje porque no funciona con la película. Hay muchas cosas innecesarias en esa película. Bueno, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio que todos dicen que va a ser la película por la cual él se va a llevar el Oscar. Para mí es actúa muy bien. La llega a ganar Redmayne y me cago de risa mal. Sí, mal. Va a quedar en la historia. Voy a poner un balde de pochoclo, sabe cómo explota internet y las redes sociales. Bueno, después cuando hablemos de Danish Girl, no, igual no creo porque no está nominada, pero hace como tiro ahora. Para mí, Redmayne está mucho mejor que lo que es DiCaprio, ¿no? Es un papel muy diferente a lo que también... porque lo que hace DiCaprio es una actuación más física, más del cuerpo, más... ¿no? Como por ahí no tiene mucho diálogo, y Redmayne es como otra cosa, como que se tiene que salir de lo que es él y hacer ¿no? De lo que es fue el primer transexual de la Tierra, ¿no? que tuvo la operación. Pero para mí son dos cosas diferentes, y sin embargo me gusta más cómo lo hace Redmayne, porque le sale muy bien, muy natural, además le sale todo el personaje. En cambio lo de DiCaprio lo veo como muy brusco, lo que no sé si te pareció, pero como muy brusco lo que hizo. Pero bueno, también tiene la actuación de Tom Hardy, que su papel me pareció medio, ¿no? Porque, o sea, parece, es necesario el papel de él, pero después como que es medio innecesario, después como que pierde el hilo. No sé, yo Tom Hardy, bueno, Tom Hardy que... O sea, sí, igual, Tom Hardy. Es Tom Hardy. Es Tom Hardy. Pero no, yo lo vi muy bien y además el chabón como que no abusaron del uso de él en esta película. Yo siento, está bien, tiene dos o tres escenas que vos por ahí decís son un toque largas, pero ayudan a la construcción de un personaje que, si bien es secundario, es totalmente necesario porque es la otra contraparte y un poco es lo que motiva a DiCaprio a hacer todo este viaje y a básicamente seguir vivo cuando estás hecho mierda y tienes ganas de morirte. Nada, necesitas algo que haga que DiCaprio tenga ganas de vivir y tenga ganas de seguir sobreviviendo y tenga ganas de emprender todo este viaje después que te comió un oso. Entonces... tiene que haber del otro lado, o sea, del otro lado no podía haber cualquier persona, tenía que ser algún personaje importante. Sí, sí. Y como por ahí en dos o tres escenas que tiene solamente Tom Hardy te puedes dar cuenta que el chabón es terriblemente badass y le chupa un huevo todo, básicamente. Claro, bueno, es como que el tipo es muy egoísta, también piensa en lo que él, en lo suyo, en qué tiene que hacer, que ya no quiero spoilear nada, ¿no? Pero, ¿no? Y también te lo demuestra, pero por ahí hubiese funcionado porque... bien, o sea, porque ya lo mostraron así suficientemente, como decís vos, badass o suficientemente malo o que se fija en él mismo al principio, ya cuando empieza la película, ¿no? Ya te lo muestran así y esas escenas por ahí no, como que mucho no suma a la película más que seguir diciendo, mirá, qué malo que soy, ¿no? No, pero tiene historias en las que te cuenta por ahí la relación con su viejo. Claro, sí. En realidad, o sea... más allá de eso, o sea, Tom Hardy tiene escenas en el principio y después tiene unas charlas ahí en el medio. Cuando él está volviendo, que te muestra un poco por qué él es así en realidad. O sea, como que ninguna persona es mala porque le gusta ser mala, sino como que en el mundo en el que está y por la infancia que él tuvo y por cómo él... cómo él vivió siendo chico y los ejemplos que él tenía en su infancia cuando era más joven... lo llevaron a ser así. El flaco no tiene otra forma, no le sale otra forma de ser. Para él, o sea, él es así porque él piensa que ser así es como uno tiene que ser en la vida, porque es lo que está bien y es el único ejemplo que tuvo. Entonces, como que esa construcción te humaniza mucho más el personaje. Y otra cosa que me gustó de la película es la relación que tienen los invasores, entre comillas, ¿no? Los franceses y ya los yanquis autóctonos que nacían ahí del producto este, con los pueblos originarios que vivían ahí, ¿no? La relación que hay entre estos dos, en que, o sea, por ahí hacían pactos, pero no como medio dudando, por ahí se odiaban, ¿no? La relación que tienen estos dos es como muy, muy interesante, que a mí me gustó, que para mí es una de las mejores cosas que tiene la película. Y creo que por eso llegó a donde está, porque a la academia le gustan estas cosas, más que por la otra historia, ¿no? La historia principal. Pero, bueno... Seguro es la película con la que DiCaprio gana el Oscar. No es la mejor que tiene en su carrera, pero bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? No sé si va a ganar mejor película ahí. Ahí sí que no. Yo la veo como fuerte candidata para... Es fuerte candidata. Más que nada porque a la Academia le gusta mucho Iñárritu. Igual, lo que me gusta este año de la Academia no es que no es la, como los años anteriores pasó, que era medio aburrido, que vos ya decías, seguro gana tal y ganaba tal. Sino que este año está entre... mínimo 4 o 5 películas tienen la chance de ganar la estatuilla de mejor película, ¿no? Por el tema de que los premios anteriores a los Oscar, que son los de los sindicatos independientes, los Screen Actors, que son los actores, los Producers, que son los productores, el director, que son los directores, ¿no? Y bueno, después tenés los Critics, que son de la crítica, ¿no? Que esos 4 gremios son los principales que componen la Academia. Y en cada uno va ganando una película diferente, ¿no? Ganó The Big Short, ganó Spotlight, y ganó también The Revenant, creo que no, todavía no se sabe. Sí, todavía no. Ganó los Globos de Oro, que sí. Ahí no es tanta la cantidad de gente que está en la Academia ahí, pero puede llegar a tener chance, y porque hay todavía 2 que no se entregaron. Pero bueno, es como que puede ser para cualquiera, y lo que me entusiasma por ahí este año, que es eso, que es diferente a otros años. Yo en realidad como que mejor película últimamente me la está bajando un toque bastante. Sí, porque ninguna, o sea, esta película, por más que sea linda, bonita, visible a los ojos, no es una película que yo digo, esta para mejor película, ¿no? Me pasó lo mismo el año pasado con Birdman. No sé si la veo como mejor película. Bueno, yo a Birdman la veo una película mucho más completa que The Revenant. Sí, por la historia. Porque tiene un trasfondo... No toca solamente un tema, sino que está... Ya de por sí tenés la historia de un actor que está encasillado. Y cómo ve el mundo a un tipo que no puede salir de su personaje, entonces que ya lo está afectando psíquicamente. Tenés el telón de fondo, claro, de lo que es una obra y lo que son relaciones entre actores y cómo los conflictos y los juegos de egos que hay entre actores. Claro, tenés toda la temática del superhéroe y del actor de superhéroe en, por ejemplo, es un chabón que hizo un superhéroe que fue totalmente famoso y que no se puede sacar ese personaje de encima porque la gente va y lo reconoce directamente por ese personaje haciendo teatro. Y cómo está este mundillo del teatro, que es este mundo como más snob, por decirlo de alguna manera, y que ve mal que un tipo venga a hacer teatro después de hacer cine de superhéroes porque es un cine como de otra clase inferior y toda esta relación. Y por ahí es una película que hacía mucho más ruido y que lleva mucho más por ahí al análisis. Y se lo puede transponer con cosas que pasan en la vida real. Y que son reales. Creo que por eso también. Eso es algo que pasa posta. Sí, en lo personal por eso me sorprendió que haya ganado, más que nada por la crítica dura que hace contra Hollywood, que haya ganado esta película, mejor película, porque es como que están premiando algo que los critica muy fuerte, ¿no? Es como... Pero también al mismo tiempo después te puedes a pensar que la Academia también está en contra por ahí de eso, de digamos, de las películas de superhéroes, de los tipos que viven y mueren con un personaje, ¿no? Y demás. Era una temática interesante. Y está llevada, bueno, y después a nivel dirección, todo el tema de los planos secuencias. La fotografía, los planos secuencias para mí, o sea, es lo mejor de la película. Era como que es un adorno que tiene cierta utilidad, o sea, es como que le da un giro y le da otro ritmo. O sea, no es solamente el brillito porque sí en la película, sino que aporta a la narración, ¿no? Y a la velocidad y al ritmo que va tomando toda la secuencia. Sí, sí. Entonces, está bien, para mí está bien que le hayan dado el Oscar a Mejor Película. The Revenant... Pero a diferencia del año pasado también tenías a Boyhood, que era una película por ahí, no con la historia muy muy normal, muy común era The Boyhood, The Boyhood es algo experimental, ¿entendés? Pero un premio a eso, o sea, es como que... Pero está, o sea, el tipo estuvo 12 años de su vida... No me importa. Pero estuvo 12 años filmando... O sea, que si yo filmo ahora 20 años una película años, tengo que ganar un Oscar porque la filmé durante 20 pero, años. O sea, no. El tema de la producción, de que los tipos que están atrás de la producción se movieron durante 12 años tratando de buscar los actores, de mantenerlos, de cuidarlos, de que una semana... en tal lugar tenía que filmarlo después de que la historia funcionó bien, y también el montaje, porque imagínate 12 años filmando hay cosas que obviamente no te van a servir para la película, porque va a haber cosas que si vos pones la película de esos 12 años, una película de 5 horas que tuvieron que suprimir, que la persona que estuvo en el montaje, ¿no?, de la escena también estuvo muy, muy bien. Es como una película que llevó mucha producción por detrás. Pero es una película que ves por la curiosidad, no la ves otra vez. Yo la miraría otra vez, todavía no. Para mí es una película que vos ves porque decís, sí, bueno, está bien, tiene toda esa historia de fondo. Y después se queda ahí. No trasciende. Y también tiene grandes actuaciones atrás, como Ethan Hawke y Patricia Arquette, que hacen, digamos, los padres, que son, para mí están muy bien. Y es lo único de actuación que se puede destacar. Después los demás son, está la hija de Linklater y el niñito que agarraron. Bueno, pero por eso, para mí está buena desde el punto de vista experimental, de que vos decís, bueno, es una película que lleva 12 años, que son los mismos actores y que el pibe es el mismo pibe durante toda la vida. Y toda esa historia, pero yo no creo que eso sea mérito suficiente para ganar un Oscar. Pero para mí tenía... Para ganar un premio importante, en realidad. Dale una medallita de trayectoria y aplaudirle un rato y decirle, sí, está re bueno lo que hiciste, listo, ya está. Nadie va a hacer... O sea, no viene a revolucionar nada y nadie va a empezar a filmar así porque hayan hecho eso. Si lo tomás así como proyecto, también tenés un montón. Harry Potter, que, diferente, pero son 8 películas, pero son diferentes, pero también es durante... 12 años que filmaron Harry Potter, también están diferentes películas, pero vos ves la producción que está detrás de los personajes también, eso también podría contar como experimental, porque son los mismos actores que vos los ves crecer películas tras película, ¿no? Pero solamente la diferencia que acá es una película. A Rocky también lo ves crecer. A Rocky también, y bueno, no es lo de los 12 años lo que lo hace interesante. Sí, para mí. No, es justamente eso, es que en realidad es el mismo actor haciendo el mismo personaje y no es lo mismo que Harry Potter, porque Harry Potter está basado en una saga y vos te entendés que son 7 libros, por eso van a ser 7 películas. No te resumieron toda la vida de un tipo en una sola película de 3 horas que en realidad le llevó un rodaje de 18 años. Es distinto. Yo te entiendo que tiene cierta comparativa, pero son situaciones totalmente distintas en realidad. O sea, vos no... Imagínate que vos ahora sos director y vos decís, sí, yo voy a empezar una película ahora que voy a terminar en el 2030 porque necesito, no sé, boludo, filmar la vida de un árbol, entonces voy a poner una cámara 24 horas. Claro, pero es muy diferente, porque acá había un guión atrás, había un guión que acompañaba muy bien, porque el guión es... para mí estaba muy bien el guión, porque era como, vos lo veías y era una familia tipo normal, una familia yankee normal, que demostraba todo, todos los sucesos, ¿no? Por atrás, ¿no? De la selección en el 2008 y un montón de cosas más, ¿no? Pero era un guión que era muy lindo, porque estaba muy bien y tenía mucho, digamos, mucho en común entre lo que decía y lo que actuaba, ¿no? Pero para mí, porque era una película, no era más allá de un proyecto, que es diferente, porque si no, decís vos, lo filmás y haciendo nada, y es muy fácil así, pero no, es porque atrás había un guión fuerte que sostenía, que estuvo, no sé si ganó el guión original, no lo ganó Birman, que lo ganó el argentino acá, pero bueno, para mí, era una linda película que en su momento fue mi favorita de ganar. Pero bueno. Yo creo que Boyhood, se van a olvidar de acá, 3 años no la va a... No, yo creo que va a quedar en... Va a quedar como esa anécdota de la película que se filmó con el mismo pibe durante 12 años. Nada más. No, va a terminar siendo tipo una película medio para hipster, para indies, que está por el trasfondo de, mirá. Ya, desde el momento que te pones a grabar ya te das cuenta que eso es una novia. Ponete a pensar que Linklater hizo... Antes del Amanecer, que también es básicamente lo mismo con Ethan Hawke, cada 5 o 6 años graba una película nueva sobre esa pareja que se la pasa caminando y los ves a los tipos cada vez más viejos, qué sé yo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Linklater es un director que se encarga de hacer cine experimental, esa clase de cine, ¿no? Pero bueno, así fue como el año pasado terminé muy enojado porque ganó Birdman. Pero que igual es una linda para película. Mí Birdman es la única película de Iñárritu que se merece algo, boludo. Todo el resto es un desastre. Iñárritu, por más que sea un estúpido, porque es un estúpido Iñárritu, es un buen director porque el tipo sabe, como que debe, para mí debe ser un jodido atrás de escena, debe ser un rompebolas. No, para mí está todo bien, vos podés ser un mago y llevar la cámara ahí y darte toda la vuelta que vos quieras. Ahora, si no me sabes contar una historia, no me sirve. Andá a hacer otra cosa. No sé, el problema... Como historia es un embole. Puede ser. Le sobra media hora, le sobra un personaje entero. Nada, o sea. Está todo bueno. O sea, tiene planos secuencias, por ejemplo, en las escenas de acción. Uh-huh. Que están muy bien llevados. Y a mí me gusta todo el movimiento de cámara y pegarla al suelo y irte arrastrando entre la nieve y que te pongan ahí. No sé si te diste cuenta, pero la banda de sonido es muy parecida a la Birdman. Los tambores, sí, tata. Sí, bueno. Es como muy. Igual está muy bien la banda sonora, eso no me extrañó que no hayan nominado. Ah, la banda sonora aparece solamente cuando te muestran un paisaje así de ratos después. Sí, aparece también en la escena de acción y que yo, a diferencia de otras. No sé, para mí está más llevado, o sea, la historia, por ejemplo, de DiCaprio tiene un background que es muy simple, o sea, la historia previa de DiCaprio antes, porque el chabón aparece y tiene un hijo que es piel roja. Y vos te preguntás, ¿y por qué es piel roja? Y es una boluda la historia, o sea, el chabón vivía en la de una tribu. Vivía ahí, se cogió una mina y tuvo un hijo, listo, ya está. No, y era muy parte también de la tribu, ¿no? No era que solamente era como parte de la tribu y tenía su esposa, su novia. O sea, tiene toda esta historia de traicionaste a nosotros y te fuiste con ellos y todo. Y es una boludez la historia, o sea, es muy fácil de entender. Uh-huh. Y está complicada de tal manera que hace que sea aburrida. O sea, toda la historia previa te la van contando mediante sueños. Es el momento que el chabón se acuesta y sueña. Empiezan a pasar cosas. Uh-huh. Y vos entendés que te está intentando contar, uno, lo que el flaco siente en ese momento, todo el cambio interno que está teniendo, que básicamente es que la está pasando como el orto, o sea, es eso, o sea, la está pasando mal. Y otra es toda esta historia previa que él tenía, y bueno, cómo llegó a tener un hijo que es indio y toda esta boludez. Uh-huh. Que es lo más básico del mundo. Y nada, o sea, hay planos y hay secuencias que son. Que vos estás diciendo qué carajo está pasando acá. Uh-huh. Y no sé si aportan tanto, ¿entendés? Porque si hay algo que te impacta de Revenant es la crueldad que tiene. Es como la pasión de Leo, más o menos. Es que el chabón toma agua y se le sale por la garganta, ¿entendés? Y vos decís. El flaco está roto, está mal. O sea, ¿entendés? Y el tipo camina. Y me parece que había otras maneras de llevar todo ese camino. De hacerlo más simple y más chocante, porque la película en realidad con el impacto del momento, o sea, con toda la por algo la escena del oso es de lo que está hablando todo el mundo, porque es una escena que igual que es, tampoco es muy cruda, cosa, la película es cruda, pero tampoco es tan gran cosa como lo que pasa después, ¿no? Que el tipo sí, en realidad sí, lo importante es todo el después de ahí. Uh-huh. Pero yo te digo, tiene distintos elementos que están complicados de más. Uh-huh. O sea, tiene demasiadas cosas que están muy complicadas de más. Y eso es porque Iñarrito es un pelotudo, básicamente. Entonces, él no te puede contar algo simple. ¿Entendés? Él te lo tiene que hacer complicado. Uh-huh. Porque si es simple, no ganas premios. ¿Entendés? Sí. Entonces, es un bajón porque el chabón es muy buen director. Pero le cuesta llevar historias. Con Amores Perros pasa lo mismo. Con Babel pasa lo mismo. Sí. Nada, de Amores Perros te decimos es una excelente película. Y sí, porque nos acordamos la primera historia. Solamente los perros son tres. ¿Entendés? Y las otras dos son un embole. Sí. Pero... es el gran problema de Iñarritu. Y acá te das cuenta al toque porque son tres personajes toda la película. Entonces vos decís, no es tan difícil de contar. ¿Me entendés? Y está también Donald Gleeson también actuando en esta película. Actúa en todas las películas. Igual que Tom Hardy. Hace poco vi Legends. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito más adelante de Legends. Nada. Tom Hardy sos el futuro. Sí, yo creo que fue un gran año para él. La pegó en casi todas las películas que hizo. Pero bueno. Así que nada, man. Son tres películas. Yo te dije, la que creo que va a ganar, la que me gustaría que gane y la que debería ganar. Uh-huh. Yo no sé si tu favorita es todo Mad Max. Para mejor película, Mad Max. Y mejor director, todavía no sé. Estoy ahí. Si mejor director no es Miller, es... es una injusticia al mundo. No sé, a mí me gustaba Adam McKay como director, por ejemplo. No. Porque, no sé, es como un tipo que... Ya creo ya lo nombré, que es como que era muy subvalorado. Le decían, lo trataban como, este hace comedias de mierda. Vos digamos, una película de Adam McKay, este hace comedias de mierda, ¿sí? Y como que ahora es una película que no es tan comedia, o sea, tiene su parte de comedia... Pero que no. No es tan mala como parecía, como una película que hizo él anteriormente, ¿no? Entonces, como que fue que él salió e hizo una buena película. Pero bueno, ¿quién dice? Creo que por eso lo nominaron, además. Pero bueno, igual yo creo que va a ser así: la mejor película la va a ganar Spotlight y el mejor director Iñárritu. Lamentablemente, creo que va a ser así. Y Spotlight es una película totalmente de academia. Es totalmente de academia, además súper polémica, de las que le gustan a ellos, así que... Yo creo que esa y esos son los grandes. Y bueno, actor DiCaprio y actriz Brie Larson, que vienen, los dos vienen ganando todos los premios, así que nada más. Brie Larson. La de The Room. Sí. Porque la mina estuvo antes, como creo, 2 o 3 meses antes de filmar para sentir cómo se sentía. Sí, se fue. Qué mal que la pasaste. Sí. Te fuiste a un hotel y se encerró un par de meses. Con aire acondicionado, internet, cable, la concha de tu madre. Pero bueno, por eso se ve... Pero viste siempre esas boludeces. Pasé el verano en una habitación de hotel donde me tengo donde que cocinar. Donde pedía, pedía comida. La habitación, la puta que te parió. Y vos decís, boludo. Uh-huh. Qué trabajo que hizo, sí, un montón, boludo. Y sí, bueno, y el actor, bueno, a mí me gustaría Eddie Redmayne. Y actriz me gustaría Saoirse Ronan, que es de Brooklyn. Una linda película también. No la vi, es nada que te tengo todavía. Es rara que una película de ese tipo esté nominada, pero bueno. Hoy todas las películas que están nominadas a mejor película son raras. Así que bueno. Nada, man, para mí hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. ¿No? O sea, me cansé. Después del otro lado y más adelante vamos a tener. ¿Qué tenemos? Puente de Espías. Sí, nos queda. Tenemos Spotlight. Puente de Espías. Tenemos The Big Short. The Big Short, The Room. Brooklyn. Mirá más. ¿Y cuánta más querés? Nada más. Vamos, nominaron 20. Sí, no. O sea, no nominaron a 10, siempre nominaron a 10. ¿Qué más puede meter? Sí, igual. Es que es medio al pedo nominar 10 películas. No se esperaba por que Inside Out esté nominado. No, pero Inside Out ya está, boludo. Dejemos de rock en Inside Out. Vale, mejor guión original. Y sí, lo va a ganar. No, lo va a ganar. Sí, olvídate. No, lo gana Spotlight. Puede ser. Esta es como la favorita. Pero bueno, así son los premios hoy en día. Una cagada, básicamente. Sí. Igual, La verdad que dejan un poco que desear. Que Ex Machina ahí tenía que estar. Sí, pero si no. Para mí, si no vas a ganar. Ya está, boludo. Ex Machina. Pero para estar ahí, por hacer honor al Sci-Fi. Algo va a ganar igual. O sea, algún premio consuelo le van a dar, boludo. Y sí, o sea, está nominado mejor guión original, pero. Pero le van a dar a Alicia Vikander, pero por The Danish Girl y no por Ex Machina, entonces, como. Y bueno, pero The Danish Girl es mejor película que Ex Machina. Sí, bueno, eso según la academia. No, me pareció tan buena película de Danish Girl. Es como muy monótona, como que mantiene el tono de la película. Ah, pero sí, pero The Revenant es magia, boludo. Y no, pero The Revenant tiene sus ritmos, sus altibajos, sí, así. Hermoso. Yo, a mí me pareció. Pero... El chabón no pudo caminar en toda la película y de repente aparece un indio y sale corriendo, boludo. Dejate de joder. No. O sea, estamos inflando demasiado una película solamente porque los nombres. No es por los nombres, pero es como que tiene, no es la mejor película, no se merece ni siquiera estar ahí, pero el ritmo tiene buenos ritmos, pero The Danish Girl como que mantiene ahí. Tiene buenos ritmos. Sí, que tiene, sí, que te mantiene, que por ahí tiene las escenas de acción que están bien hechas y demás. Y después te meten los búfalos corriendo y todo. No, eso me pareció de los bajones que tiene el gran dinosaurio. Son muchos y cuando baja la película es un embole. Sí, es medio embole. O sea, es como que ponemos un toque a los indios y que el chabón de repente llegue. Hacemos como un resumen ahí del flaco caminando por la nieve y que llegue, listo, ya está. Bueno, The Danish Girl, lo que me pasó con The Danish Girl es eso, es como que la película es totalmente lisa, llana en la historia, ¿no? Y que cuenta cosas muy interesantes que tendrían algún momento que explotar y demás, pero no, se mantiene como en el suelo, como que le falta algo. Las actuaciones están muy bien, las dos. Pero es una historia de un tipo que está sufriendo. Y sí, bueno, pero ves, está sufriendo, pero te lo está contando como que no. ¿Entendés? Como que es todo normal, todo. ¿Entendés? Como. No pasa. O sea, para la época tendría que tener una explosión o algo que se revele o algo así. Pero no la tiene. Puede ser. En Legend pasa lo mismo. O sea, en Legend es uno de los dos hermanos, es gay. Uh-huh. Y nada, es gay hace 60 años y es un condimento más y el chabón como que es mafioso. Uh-huh. Y es un flaco que te puede matar nada con un martillo. Y el flaco viene, se te para así y te dice, no, pasa que yo soy gay, viste, estaba con un chabón. Es como que, o sea, no la pasás mal en ningún momento. O sea, nadie te dice nada y es todo medio raro toda esa secuencia también que está llevada. ¿Qué sé yo? O sea, tendría que ver la película, todavía no la vi, tendría que ver. Sé que Redmayne va a ganar, aunque no la haya visto porque ya conozco la historia y porque sé que él es buen actor. Entonces digo, pregunté cómo está él. No, está muy bien. Y porque alguien hace sufrir a DiCaprio. Porque DiCaprio, para mí, alguna cagada se mandó. Hay algo atrás de la historia de DiCaprio que no estamos sabiendo. Sí, que algo habrá hecho, pero... Si no ganó con el lobo de Wall Street, ya está. Bueno, el lobo, para mí, habría que darle, le tendrían que haber dado el Oscar. Sí, era mucho mejor su actuación que la de ahora. Pero bueno. Pero como era comedia... Y, sí, si no llorás... Si no llorás, no vale. Igual no lloré yo. No, yo me cagué de frío solamente. Sí. Es lo único que sentí. Uh-huh. O sea, la pasé mal. La vi en mi casa, me gustó. Ah, eso me acordé. La edición del sonido que tiene es buenísima. Que escuchás así como... Bueno, sí, cuando estás en la sala de cine... En la sala de cine es como lo mismo con Birdman pasó, que se escuchaba la voz de Birdman muy potente, muy poderosa, ¿sí? Acá también se escuchaba el agua de un lado, así como... Eso está muy toda bien. La escena, la primera escena de acción que hay en la película... Uh-huh. Es una de las mejores cosas que tiene la película. Pasa que sí. No está el oso, entonces como no que está bueno. El oso. Pero no, cómo está llevado y es todo. Desde fotografía, el montaje, el sonido, en toda esa escena es espectacular. Pasa que bueno, después el chabón se queda solo en la nieve y es un embole. Sí, sí. Entonces, lo tenés de un lado a Matt Damon que se pone a boludear, viste, y te cultiva papa cuando está solo y te escucha música de ese chiste. Y del otro lado lo tenés ahí a DiCaprio con un palito, un bastón caminando por la nieve mierda. Y comiendo pescado crudo. O sea, como que bueno. Y búfalo, crudo. También. ¿Por qué no lo ay, Dios. Hay muchas cosas para quejarse de la película. Vale. Una es que cocinen la carne. Tenés el fuego al lado cocinando, no seas hijo de puta. Sí, comen carne cruda. Es como, es horrible. Ajá. Bueno. Nada, yo creo que lo podemos ir soltando acá. Más que nada porque no quiero hablar más de Revenant. Sí. Porque la gente la tiene que ir a ver al cine. Sí, véanla. Ven al cine, es una buena experiencia. No funciona. Nada, además vale la pena. Sí, llévate una campera igual. Sí, porque, no sé, ponen el aire a propósito, fuerte o... No sé, pero entre la nieve de la pantalla y el aire, yo la pasé como el culo. Bueno, yo lo mismo me pasó, pero con The High Fly, y ayer también, más o menos. Como... Eso puede ser. Igual sí, suelen poner el aire fuerte. Sí. Más que nada, si 4D. No hay mucha gente. El tema es que si no hay mucha gente en la sala, yo fui día de semana y como que no había nadie. Yo fui un lunes al IMAX a las 2 de la tarde, o sea, imagínate, no había nadie. Sí, igual acá viste esas películas mucho, por eso estrenan poco, con mucha gente no la va a ver. Puede ser. Uh-huh. Pero con sala vacía el aire se siente más. Se siente más, sí. Sí. Así que bueno. Liberémoslo, boludo, porque me estoy molando. Dale. nada, fíjate dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Twitter, @lamanijapod, en Facebook, La Manija Podcast, nos buscan en WordPress, lamanijapodcast.wordpress.com. ¿Algún lugar más? No. Facebook, bueno, Twitter, cosas en sí, en Audioboom, nada más que, Audioboom, bueno, pueden buscarnos. Están todos alojados ahí, pero sí. Si entras a Twitter, Facebook o el WordPress vas a ver Audioboom. Tenemos el link. Sí, nada, buscá La Manija Podcast en Audioboom, metemos nuestro canal donde están alojados todos los programas. Uh-huh. Y tenés el RSS para meter en tu celular si no te lo toma, porque tengo un amigo que eso pasa. Ah. Les voy a dar en 2 segundos cómo hacerlo. Si vos agarras tu gestor de podcast, buscá La Manija y no está, te metes en el canal de Audioboom y hay un botón al costado que dice RSS y te va a llevar un link. Copias ese link y lo buscas así en tu gestor y ahí debería aparecer. Uh-huh. Ahí aparece. Nada, ese un en yo igual donde lo estuve, buscan. Sí, igual le estuve agregándolo yo en varios gestores de podcast. Sí. Cuando tenía mi celular. Sí, es que eso es un problema en realidad del gestor que vos te estás usando, según qué fuente use para buscar los RSS. Entonces, ¿puede aparecer o cómo no? Claro. Si no, lo buscas ahí, está todo copado y te aparecen ahí al toque y los puedes poner en descarga automática y lo escuchas cuando vas en el bondi. En el bondi, está en el tren, donde quieras. @JaviRocker, mi nombre. @JuacoCapo, el mío. Nos vemos la semana que viene. Les prometo unas secciones interesantes sobre cosas que me estuvieron recomendando. Así que ya vamos a tener una charla de producción acá y le vamos a traer algunas cositas que por ahí les gusten a ustedes más.